En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández. Y me invito a que nos acompañe esta mañana de miércoles 2 de noviembre del año 2016. Tenemos un programa importante el día de hoy y que de un tema de que vamos a estar platicando que muchas personas desconocemos. Y pues va a ser de mucha utilidad para que ustedes sepan distinguir cuál perfume es el que más les conviene de acuerdo a su personalidad, cómo distinguir de un perfume original a uno que no lo es. Y bueno, vamos a estar dando muchos tips, muchas características que a ustedes seguramente les va a servir. El día de hoy mi invitado es Jorge Castillo. Hola Jorge, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues con él vamos a estar platicando precisamente de este tema. Y bueno, déjenme decirle que las fragancias pues sí tienen un poder de atracción que va mucho más allá de su aroma, porque bueno, se convierten en una forma de comunicar sensaciones, emociones, sentimientos. Muchas veces por un aroma recordamos momentos agradables quizá de nuestra vida que en algún momento pues nos sucedió, o momentos tristes. El aroma nos hace vivir nuevamente lo que alguna vez ya pasamos. Y bueno, antes de elegirlo pues hay que recordar que el aroma tiene un comportamiento diferente en cada persona. Esto quiere decir que no a todos, si nos gusta un perfume, no a todos nos va a oler de la misma manera. Cada persona pues bueno, tiene un pH diferente y es diferente el aroma el que va a despedir en cada quien. Y bueno, es muy importante también tomar en cuenta nuestras actividades, si trabajamos en oficinas, si estamos expuestos al sol la mayor parte del tiempo, si nuestro trabajo es andar en la calle, a lo mejor si sudamos. Todo esto tiene mucho que ver. Entonces pues estos son los tips que el día de hoy vamos a estar platicando para que ustedes tomen nota, vayan por lápiz y papel para que vayan anotando a la hora de elegir un perfume. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Otro estilo. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros y antes de empezar con el tema, les recuerdo los medios que tiene para que se ponga en contacto si nos quiere sugerir algún tema, si nos quiere tip. Los medios son mediante el Facebook, estamos como Notus Radio o bien Periódico Notus, y en el Twitter nos encuentra como Periódico Notus. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 173-2415 y bueno, aquí estamos a sus órdenes para todo lo que nos quieran decir, lo que nos quieran platicar o sugerir. Si tiene alguna pregunta también, por supuesto, con mucho gusto aquí las estaremos recibiendo. Y bueno, vamos a empezar con el tema que tenemos para este día de cómo elegir un perfume. Porque la fragancia que vamos a elegir, bueno, pues está relacionada con nuestra personalidad y nuestras actividades, ¿no? Claro que sí, no todos los perfumes son igual para todas las personas. No porque yo diga, huele muy bonito, tiene un aroma muy bonito, a mí también me va a quedar, ¿no? Tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestra personalidad y sobre todo las actividades que realizamos durante el día. Todos y cada uno tenemos una piel diferente, entonces no es lo mismo usar un perfume concentrado a un perfume fresco, porque tenemos una piel grasa, tenemos una piel normal, tenemos una piel seca, entonces no todas las aromas y las fragancias van acorde a nuestra personalidad. Entonces esto es como un punto en el que hay que fijarnos o hay que tomar en cuenta a la hora de elegirlo, ¿no? Primero conocer nuestra piel. Claro que sí. Y bueno, no hacer nada fuera de la rutina también sería un buen punto a la hora de ir a comprar un perfume. Por ejemplo, si hoy quiero ir a una tienda a comprarlo, pues no me voy primero a hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí, ¿no? La mejor opción para comprar un perfume siempre es en las mañanas. En cuanto abran la tienda de tu preferencia, tú si ya tienes el objetivo de comprarte un perfume, es en la mañana. Es la mejor hora para ir a comprar un perfume, ya que por la mañana hay muchas fragancias, entonces el medio ambiente está acorde para que tú puedas percibir los aromas y las fragancias que las que vas a comprar. Además de que uno no ha sudado. Exactamente, la mejor recomendación pues es de tomar un baño, ¿no? Antes de ir a comprar un perfume, ya que tus poros están abiertos en el momento, entonces es la mejor manera para percibir y de ver cómo estás tú para percibir el aroma que tienes. Ok, también una cosa interesante es el no consumir alimentos pesados ni picantes porque cambian el pH del cuerpo y ya da un aroma completamente diferente. Exactamente. La mejor recomendación es de que vayas desayunado muy ligeramente, uh-huh. un café, un pan, un jugo. Entonces eso no te perturba, ¿no? En tu piel, en tus poros. Y muy recomendable llevar siempre granitos de café para mitigar el olor. Entonces si ya tienes tú la decisión de comprar un perfume, pues excelente, ¿no? Pero si vas a ver cuál me gusta, cuál está bien, porque a mi vecina le percibí el aroma muy bonito y pues voy a ver si a mí también me queda. Entonces eso es un tip, ¿no? También los perfumes tienen tres fases, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comprar el perfume, te lo aplicas. Bueno, ahorita más adelante nos vas a explicar en dónde se aplica, cuáles son las partes correctas para aplicar el perfume, pero generalmente lo que hacemos o nos dan en las tiendas es el papelito, el cartoncito con el perfume. Inmediatamente lo inhalamos y bueno, da un aroma diferente a una o dos, tres horas después. Claro que sí, ese es el peor error que puedes hacer, ¿no? Comprar un perfume porque te dieron una muestra, porque te dieron un cartoncito, porque te dieron un papelito y dices, ah, huele rico, huele bien, pero no sabes si el efecto en ti va a ser el mismo. Lo recomendable es, cuando tú vayas a comprar una fragancia, es rociar en el aire. Entonces tú pases tu muñeca por el rocío del perfume, no aplicarlo directamente a tu piel, porque el efecto va a ser muy muy diferente y la fragancia en 20 minutos va a ser mucho muy diferente. Además de que huele diferente al principio a, digo, 2-3 horas después, ¿no? Exactamente. Hay que tomar en cuenta eso y hacer la prueba. Y como les digo, conocerse bien a ustedes mismos, si tienes una piel seca, si tienes una piel grasa o si tienes una piel normal, el efecto va a ser muy diferente. Por ejemplo, los de piel grasa o las personas que hacen mucho deporte, ¿cuáles son las fragancias o los perfumes que se les recomiendan? Los llamados cítricos. Los llamados cítricos o frescos. Hay cuatro tipos de aromas, hay cuatro tipos de especies en los que son los perfumes. Entonces en las mañanas y es recomendable usar perfumes frescos, más si vas a hacer un deporte, si vas a hacer alguna actividad física. Esa es la recomendación para las personas. Igual, no es lo mismo en un hombre y en una mujer. Entonces hay que saber aplicarlo, dónde aplicarlo y cómo aplicarlo. Ok, nos damos una pausa y enseguida regresamos con el tema, no se vayan. ¡Otro estilo! Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y pues bueno, vamos a seguir platicando sobre el tema de los perfumes. Hay un tip aquí muy interesante y que muchas personas desconocemos a la hora de ir a una entrevista de trabajo, algo importante para nosotros y que nos preocupamos más en el cómo vestir, en el currículum que hay que llevar, pero no tomamos en cuenta el perfume que hay que ponernos y eso también es algo muy importante porque tiene mucho que ver, Jorge. Así es, como tú lo mencionabas, en una entrevista de trabajo debes de colocarte un perfume muy muy suave. Hay cuatro tipos de perfumes, ya lo comentábamos, en un momento decimos cuáles son y para qué se utilizan cada uno de ellos. Pero para una entrevista de trabajo son los aromáticos, los florales. ¿Cuáles son esos? Pues los que vienen de té, el flor de naranjo, lavanda, ese tipo de fragancias muy, muy suaves. ¿Por qué? Para que no perturbes tú la entrevista. Porque en vez de el entrevistador concentrarte en tu currículum o en tu presentación física, visual, lo vas a perturbar con el sentido del olfato, entonces ahí puede ser un punto negativo. Entonces ten mucho cuidado cuando vayas a una entrevista de trabajo, ¿no? No uses perfumes muy concentrados, no uses perfumes frescos, sino muy muy muy muy suaves. Esa es la recomendación. Y si nuestra estrategia, nuestro interés es completamente diferente, es decir, el que queremos llamar la atención, que nos volteen casi como a ver o el seducir, ¿qué tipo de perfume se utiliza? Ahí hay otro tipo de perfumes que se llaman especiados o los llamados orientales. Son perfumes muy muy concentrados, pero ¿cuál es la recomendación? pues que si vas a seducir, que sí en la noche. Aparte de que es más romántico, el fresco pues ya está en el medio ambiente. Entonces te recomendamos usar un perfume muy, muy concentrado, ¿sí? Invítala a salir, una cena, un café, pero por lo regular sea de noche. No quieras conquistar en la mañana porque no te va a funcionar. A lo mejor algunos sí, pero lo preferible pues es en la noche. Ajá. Bueno, ya platicábamos también que los que hacen el deporte es el tipo de perfume que tienen que usar. También es importante que si tu trabajo es estar la mayor parte del tiempo en la calle, exponerte al sol, el no aplicarte demasiado perfume, porque bueno, sensibiliza la piel, ya que los poros con el calor se abren, incluso irritan, ¿no? Claro que sí. Aquí lo importante es saber qué calor humano tienes tú, qué temperatura corporal promedio tú usas durante todo el día. Claro, depende de la actividad que tú realices. No es lo mismo que tú trabajes en una fábrica y estés todo el día en actividad física, o que estés trabajando en una oficina. No va a ser lo mismo. Entonces, tu perfume debe ser de acorde a la actividad y de acorde a tu personalidad. El perfume forja tu carácter, ¿sí? Eso es una cualidad de los perfumes, pero debes de saber cómo utilizarlos y qué es lo que debes de utilizar. Como les mencionaba, hay cuatro tipos de perfumes. Los vamos a dividir en especiados orientales, en amaderados. El amaderado es un poco en menor concentración, y esos dos perfumes siempre se van a usar en la noche. No pretendas usarlos en el día, no pretendas usarlos en la tarde, porque se va a ir el aroma, ¿sí? Los especiados los debes de utilizar en ocasiones muy, muy especiales. Ya mencionábamos, para conquistar a una chica, conquistar a alguien, o para un evento muy importante, ¿sí? Los otros dos son los cítricos y los aromáticos. Ya los mencionábamos, esos que entran en la categoría de los frescos, ¿sí? Los cítricos, pues cuando usas deporte o en la estación de verano, primavera, verano. ¿Por qué? Porque el calor es mayor, ¿sí? Entonces debes de usar perfumes más frescos. Y los aromáticos, los florales, es en la mañana. Si tú te levantas muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, es recomendable que tú uses ese tipo de perfumes, ya que son muy suaves, ¿sí? Si posteriormente haces otra actividad, te duchas, te das un baño, entonces ya puedes tú cambiar la fragancia. Lo recomendable es que en tu casa tengas por lo menos dos perfumes, uno de menor concentración y uno de mayor concentración, para todo tipo de eventos. Nos vamos a una pausa y ahorita nos explicas cuáles son esos. ¡Otro estilo! Bien, pues ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, y nos quedamos con el tema, Jorge, de pues saber diferenciar. Bueno, ya hace un momento nos explicaste cuáles son los perfumes para el verano, pero para el invierno, ¿cómo, qué tipo de perfumes podemos utilizar? Mira, para el invierno puedes usar frescos en mayor concentración y los amaderados. Para el invierno, los amaderados, como les decía, los especiados o los orientales, solamente en ocasiones muy, muy especiales. Pero lo que es el otoño-invierno, los amaderados es la mejor recomendación para que tú uses la fragancia o el aroma. De todos estos perfumes que estamos hablando, les mencionaba, se dividen en cuatro. Cada uno se llama, tiene un nombre, ¿sí? El primero lo vas a encontrar como Eau de Cologne o el agua de colonia. ¿Cuál es la característica de estos perfumes? Que su concentración es muy baja. Aparte, los frasquitos no traen atomizador. Si tú usas agua de colonia, va a ser completamente directo aplicado a tu mano, y de ahí lo vas a desprender hacia tu cuerpo. La mejor recomendación es en las mejillas, sí, en las mejillas y en la parte de los codos. Esa es la mejor opción para ponerte el agua de colonia. Les mencionaba que cada tipo de perfume puedes aplicarte en diferentes partes de tu cuerpo. No es lo mismo, igual, repito, no es lo mismo para hombres y para mujeres. El agua de colonia en las mujeres se aplica detrás de los oídos. Sí. ¿Por qué? Porque los poros son muy diferentes, el de las mujeres y el de los hombres. Entonces, si tú quieres que tu aroma dure o que tenga un bonito recuerdo al pasar con gente, te debes de saber aplicar lo que es el perfume. Su porcentaje es bajo de esencia. Exactamente. ¿Y cuántas veces hay que aplicarse en el día entonces? En las mañanas solamente de una a dos veces. ¿Por qué? Porque te dura de 2 a 3 horas máximo la colonia. De 2 a 3 horas máximo. Al mediodía puedes volver a aplicarte, no en exageración, sino para que sigas oliendo rico, como dicen, ¿no? Tenemos el eau de toilette o el agua de baño. Uh-huh. Ese es un poquito más concentrado. Ese es recomendable igual en las mañanas, mediodía. Uh-huh. Sí, pero si practicas alguna actividad física, algún deporte o tu trabajo es estar expuesto en el sol. Por ejemplo, los amigos que repartidores o los vendedores, los que están la mayor parte de su trabajo en la calle. Uh-huh. ¿Sí? En la oficina también lo puedes utilizar, pero es recomendable que no te pongas mucho perfume, ¿sí? Solamente en el cuello y en las muñecas. ¿Y ese tampoco viene con atomizador? Ese puede venir con atomizador o puede venir sin atomizador. Ahorita en estos tiempos ya la mayoría del agua de baño viene en atomizador. Un tip que leí, que no poner la yema del dedo en el hoyito del atomizador. Ah, claro que sí, no. Porque cambia completamente ya el olor del perfume. Exactamente, cambia totalmente. Hay muchas técnicas que utilizamos para la aplicación del perfume y hay que saberlas utilizar, ¿no? Okay. El otro tipo es el eau de parfum. Uh-huh. O el agua de perfume. Okay. ¿Sí? Ese es un poco más concentrado en especies. Eso lo vamos a utilizar después del mediodía, en las tardes. Y por lo general en las estaciones frías, como es el otoño y es el invierno. Uh-huh. ¿Sí? Por eso les comentaba que hay que tener por lo menos 2 tipos de perfumes en tu casa. Un perfume, uh-huh, en promedio te debe de durar 1 año, no más. Uh-huh. Después del año puede perder su fragancia, puede perder sus propiedades, pero más de 1 año ya no es recomendable tener un perfume en casa. Entonces, si tienes un perfume ahí de 3, 4 años y que a ti te gusta mucho y no lo uso porque me gusta mucho, pues déjame decirte que mejor tíralo, regálalo. No, pues no lo regales porque ya no sirve. Bueno, se lo puedes regalar a alguien, ¿no? Pero alguien que no use. Alguien que odie. No es cierto. Y el último estilo de perfume es el perfume. Ese es el más concentrado. Puede llegar a tener una concentración de hasta 40% de la especie. ¿Sí? Muy, muy concentrado. Ese es recomendable para la noche, para eventos muy especiales. Uh-huh. ¿Y dónde te lo vas a aplicar? Muy importante, como es una fragancia muy concentrada, debes de cuidar dónde te la debes de aplicar. Como va a ser de noche, uh-huh, te la aplicas igual en el cuello, pero solamente un rocío. Es como cuando te vas a aplicar el perfume, lo avientas al aire y haces que toque tu cuello, en la parte de los codos y en el pecho. Esa es una recomendación muy, muy, muy agradable. ¿Por qué? Porque en el evento es de estar saludando a la gente, los abrazas, los besas en la mejilla, entonces para tener más contacto y perciban tu aroma. ¿Qué hay de los que se aplican el perfume en la ropa? Eso es un error muy, muy grave. Ajá. Eso es cosa que no debes de hacer. ¿Te estoy ventilándole? ¿No? Ah, no. Yo. Sí, mira, ahí en el cabello hay fragancias, hay aguas para el cabello que se salen totalmente del estilo de los perfumes. Ajá. No entran en esa categoría, aunque te digan, es que es perfume para el cabello. No es cierto, señor. Es una aplicación para el cabello solamente. No, pero yo, por ejemplo, mi perfume en el cabello. Bueno, eso es un error, muy, muy, muy, muy grave. No se lo recomiendo. Yo creo que esto es un programa de lo que no debemos de hacer con los perfumes. Hay gente que se lo aplica en la ropa. En la ropa, no. ¿Por qué? Porque tú cuando lavas tu ropa usas suavizantes, ¿sí? Usas detergentes, entonces le vas a quitar totalmente las propiedades y vas a distorsionar mucho tu fragancia. En vez de tener un aroma bonito que diga la gente, ¡ay, viene Pepe! Después te vas a decir, ahí viene Pepe. Así, ven la diferencia. No, no vas a emitir la misma, el mismo aroma. Entonces hay que cuidar mucho. Otra de las personas usan mucho el perfume con desodorante. Error. Nunca debes de usar el perfume con el desodorante. O usas el desodorante o usas el perfume, porque son las mezclas de aromas. Los desodorantes es para mitigar el mal olor. Y el perfume es para aromatizar tu presencia. No sé si noten la diferencia. Es lo mismo mitigar. Sí, por ejemplo, cuando tú transpiras, cuando tienes mal humor, entonces el desodorante es para mitigar eso. El perfume no, es todo lo contrario. El perfume es para tu personalidad, para que te volteen a ver y que digan con asombro, como les decía hace rato, ahí viene Pepe. ¿Sí? Otro de los errores que tenemos es aplicarlos en las axilas. Aplicamos el perfume en las axilas. ¿En el ombligo qué hay? En el ombligo. El ombligo es una parte muy delicada, entonces tampoco no es recomendable. Yo conozco algunas personas que se ponen perfume en los pies, entonces yo digo, bueno, existen otro tipo de productos, ¿no? Para tu cuerpo hay cremas, hay muchas cosas, ¿no? Pero los perfumes exclusivamente para muñecas, codos, cuello, pecho y en el cuello llegando detrás de los oídos. Las mujeres siempre es recomendable, detrás de los oídos, mujeres. En las mejillas nada. Nada. ¿Por qué? Porque usan maquillaje, muchachas. No usan, te rías, Alex. Usan mucho entonces, maquillaje. No, entonces, aquí no entra, rápido antes de irnos al corte, no entra eso de que por si me besa. No, eso. Y por si se pasa. No, por si otra cosa pasa. No. Error vamos total. A una pausa enseguida. Otro estilo. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar con el tema de los perfumes porque pese a todo lo que ya nos has explicado, siguen habiendo muchas dudas. Por ejemplo, es que en las tiendas te confunden porque encuentras un perfume en color transparente, encuentras uno color medio verdecito, encuentras muchos colores y dices, entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el agua de colonia? ¿Cuál es el perfume? ¿Cuál compras? ¿Por qué vienen en tanta variedad de colores? Ok, aquí lo importante es el frasco, ¿sí? Es como cuando tú vas a comprar un refresco transparente para que se vea que el refresco de cola es negro, el refresco de manzana es color, más o menos abundancia. ¿Cómo comprar un perfume? ¿Sí? Los frescos, las aguas de colonia o los eau de toilette siempre van a venir en envases transparentes, siempre. Entonces de ahí pueden venir en colores, que puede ser el blue, puede ser el green o puede ser el transparente, el totalmente transparente. Inclusive en el frasco tú vas a encontrar el eau de toilette. Bueno, aquí tengo un perfume en mi mano, aquí los radioescuchas no lo pueden ver, pero se puede describir, ¿sí? Otra característica de los perfumes, que siempre te van a decir qué tipo de fragancia es, si es eau de toilette, si es eau de cologne, si es eau de perfume o perfume. La característica de los perfumes es de que siempre vienen en color ámbar, ¿sí? Tú inmediatamente cuando llegues a una tienda de tu preferencia, entonces vas a saber distinguir entre un concentrado y un no concentrado. El concentrado siempre van a venir en envases oscuros y en envases color ámbar. ¿Sí? Están, yo les llamaba los especiados o los orientales. Esos casi siempre, no todos, pero la mayoría de los perfumes de ese estilo van a venir en frascos color blanco. ¿Sí? Orientales, los orientales son muy detallistas, son muy, ¿cómo se podría decir? Muy quisquillosos en sus productos y buscan la excelencia. Entonces los orientales por eso hacen los frascos color blanco para que las especies no salgan o no se desprendan, no se evaporen de lo que es el frasquito. Entonces el frasquito viene muy protegido. Entonces son los perfumes pues más caros, eso sí. Si vas a comprar un perfume Si quieres comprar un buen perfume, yo te recomiendo que ahorres o que saques tu cartera o tu tarjeta de crédito, porque esos perfumes son muy, muy caros. ¿Sí? Bueno, para los radioescuchas, pues sí. El comprar el perfume, sí, exactamente, casi es un lujo, porque de los más baratos andan entre 800, 900 pesos. Entonces, para que no nos den gato por liebre, ¿cómo sabemos? Porque pues, nos pueden vender un perfume como si fuera original y no lo es. ¿Cómo podemos distinguir? Mira, la mejor manera para distinguir un perfume, cuando su envase es transparente o color ámbar, donde se ven las burbujitas de líquido del perfume, la mejor manera es agitar el perfume y van a generar burbujas, y tienes 10 segundos, cuenta 1, 2, y en menos de 10 segundos las burbujitas deben de desaparecer. Okay. Si llegas a los 10 segundos y las burbujitas no desaparecen, no te están vendiendo un perfume original. Y bueno, otra cosa que también es interesante saber, ¿cuándo no utilizar un perfume? ¿Cuándo no utilizar un perfume? Muy buena pregunta. Lo principal de no usar perfume es no llamar la atención. ¿Dónde no quieres llamar la atención? En un funeral. Error gravísimo que te perfumes en un funeral. ¿Por qué? Porque pues están concentrados en el dolor, el ser querido que perdieron. Entonces, si tú llegas con un aroma muy concentrado, porque Jorge me dijo que en la noche debería de usar un perfume muy concentrado, entonces voy a llegar a un funeral, pues no es así. Recomendable, no uses ni agua de colonia, ni uses, aunque sea muy fresco tu perfume, no uses. En funerales nada. Funerales nada, cero. En hospitales tampoco. Sí, ¿por qué? Porque hay muchas cosas en los hospitales, ¿no? Entonces tampoco no es muy recomendable usarlo en hospitales, ¿sí? Uh-huh. En funerales. Cosas así, por el estilo. Por ejemplo, para los niños, ¿qué tipo de perfume se recomienda? En los niños, como los niños apenas su piel se va desarrollando, entonces sí sabemos que tenemos varias capas de piel, en lo cual a lo largo de nuestra vida se van desprendiendo. Nosotros no nos damos cuenta, pero eso es. Entonces la piel de los niños es muy, muy delicada. Entonces es recomendable que no le pongas tu perfume a tu niño. O que tu niño te diga, ay, es que quiero oler igual que mi papi o igual que mi mami. Es un error. Entonces hay fragancias exclusivas para los niños, que son las aguas de baño. Eso es muy recomendable inclusive para los bebés. ¿Sí? Desde bebés ya se puede. Sí, desde bebés. Y la característica de esos perfumes para niños, bebés, es de que no van a traer atomizador. ¿Sí? Tú los puedes aplicar directamente a su piel. No les va a pasar absolutamente nada. Muy bien, nos damos una pausa y ahorita regresamos con más. ¡Otro estilo! Bueno, pues ya volvimos para seguir platicando acerca de los perfumes, porque todavía quedan algunas cuestiones que hay que dejar bien en claro. Los paquetes que venden en las tiendas que contiene el perfume, la crema, el desodorante, incluso el shampoo, ¿qué hay de esos? Mira, esos perfumes pues es pura mercadotecnia. Es para que te atraigan, para que tú digan, el paquete completo me va a salir muy barato, o viene todo, y viene el shampoo, y viene la crema, y viene el aftershave, o la crema después de afeitarse. No es muy recomendable, entonces yo les digo que pues compren sus productos aparte, de manera individual. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, debes de conocerte. Entonces viene en una concentración el perfume, la crema viene en otra. La crema para afeitar viene en otra concentración. Entonces, si tú los mezclas, pues puedes tener efectos secundarios, ¿no? Que se te irrite la piel, que se te caiga el cabello, cosas así, ¿no? Entonces, no es muy recomendable usar ese tipo de paquetes. Mejor cómpralos en lo individual. Y si vas a aplicarte un perfume, no te apliques demasiada crema. No es recomendable la crema después de afeitarse, que para que se cierren los poros, no. Uh-huh. Al contrario, como tus poros están abiertos, aplícate el perfume, ¿sí? Okay. Para que todo eso dé buenos resultados en tu presencia. Entonces es un error los que tienen o teníamos la idea de que si me compro el paquete, el perfume o la esencia me va a durar todo el día porque ya traigo crema, ya traigo. Exactamente, es un error muy, muy grave. ¿Sí? En las mujeres, me ibas a decir algo acerca de los perfumes. Las perfumes, sí. En los hombres, yo les decía, cuatro fragancias importantes, ¿sí? Las más conocidas. En las mujeres también son cuatro, pero de cada uno puede haber hasta 10. Entonces estamos hablando de hasta 40 fragancias en los aromas para mujeres. Ya que las mujeres pues tienen diferentes actividades durante todo el día. Todas las mujeres, su pH es muy diferente. El de los hombres también, pero es mucho muy parecido. Las mujeres por las cuestiones hormonales. Entonces las mujeritas ahí me entienden de lo que estoy hablando. Entonces por eso hay tanta fragancia. Es una diseñadora muy, muy famosa. Una mujer sin perfume es una mujer sin futuro. Así es que mujercitas, pónganse ahí y actívense, ¿sí? Jorge, también por último, si vamos a hacer algún regalo, a excepción de tu esposo, tu esposa, que ya le conoces de pe a pa, todos sus gustos, pero si te invitan a una fiesta, una amiga, supongamos, ¿cuál sería el peor regalo que le pudieras hacer? Pues el perfume. Peor que la ropa, peor que un pantalón, peor que unos zapatos. Uh-huh. ¿Sí? El perfume es lo peor o el peor regalo que le puedes hacer a una mujer. A un hombre no tanto, dices, bueno, un perfume pues, huele bien, pues ahí lo dejo y me lo aplico. Pero una mujer, yo les comentaba, hasta 40 tipos de fragancias. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy, muy diferentes. Entonces es el peor regalo, porque no sabes si le va a quedar, si le va a gustar o si es de acuerdo a su personalidad. Tú cuando regalas un perfume es porque ya tienes mucha, mucha confianza con esa persona, porque tienes años de conocerla, porque ya sabes qué tipo de persona es, cómo se desenvuelve, qué carácter tiene. Entonces no es regalar solamente por regalar o por quedar bien, te voy a comprar un perfume de tantos miles de pesos. Eso es un error muy grande. Entonces, yo en lo particular sí he regalado perfumes, pero son a personas muy, muy especiales y que conozco demasiado. A otras personas, pues mejor una cartera, una bolsa, es mejor, ¿no? Es buscar otra opción. Muy bien. Jorge, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradezco tu tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo muy especial a una amiga que me recuerda el tema de los perfumes. Le dicen Motis, bueno, le digo Motis de cariño. Un saludo muy especial. Una persona muy agradable y su aroma muy, muy esencial. Entonces es algo inspirador para los hombres, ¿no? Todo este tipo de mujeres que huelen bien, que se acercan y te dejan un buen sabor de boca, ¿no? Porque hay otras personas que sí, sí, y muchas gracias por la invitación, espero no los haya aburrido tanto. Nah, para nada, muy interesante todo este tema, y bueno, no puede faltar mi saludo a Alex, le da risa, pero adoro a mis malqueridas que hoy está aquí uno conmigo, porque siempre nos escuchan principalmente Lluvia. Y pues bueno, ya nada más para despedirme, déjenme decirle una frase que dice: la felicidad es una fragancia que no puedes rociar sobre los demás sin salpicarte a ti mismo. Muchas gracias por su atención y los espero el próximo miércoles. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.